Nos encontramos en esta ocasión con Maximiliano Lovera, jugador de fútbol de la UTN. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias por la entrevista. Coméntanos, ¿cómo son los torneos de la UTN? Y bueno, hay torneos internos organizados por el centro de estudiantes o por la misma facultad. Y después también se juega el torneo nacional, en el que las UTN del país compiten con su equipo, ¿no? Se realiza en octubre de cada año y se juega en Mar del Plata. ¿Realizan entrenamientos coordinados? Sí, entrenamos en el campus de la facultad 2 veces a la semana y otras 2 veces en el Parque de Sarmiento. Tenemos un director técnico que nos supervisa y arma el equipo para jugar en el torneo Golden, en el que jugamos acá en Córdoba, para llegar con una mejor forma nacional. ¿Se te complica entrenar y estudiar? Y sí, se complica. En la época de parciales o finales, mucho más que en el transcurso del año. Pero bueno, siempre hay que hacerse un tiempo para el desarrollo de algún deporte o de la actividad física. Muchas gracias, Maxi. No, gracias a vos.